Si volvieras a nacer, Susi, ¿no quisieras ser artista? Qué difícil me lo pone. Mira, no. No. Yo quiero ser artista porque, a ver, yo sí que me encantaría que me tocara la lotería y quitarme ya para los restos de mi vida de artista. Y a mí también me encantaría. Para los restos. Pero no cantaba ni en la bañera, ¿verdad? En ningún sitio, ¿no? Porque no te gusta el escenario. Sí me gusta, lo que pasa es que estoy muy desengañada. Estoy desenamorada. Estás quemada. Estoy quemada. No tengo ganas de estudiar. No tengo ganas de... Porque dice, ¿para qué? Si ahora vienen una niña con 20 años, que es por la, ya no es por la edad, que vale, que sí, que la gente tiene, la gente joven también tienen que trabajar. Pero darnos el sitio a la gente que hemos hecho por el flamenco. No los tengas ahí como que, ¿qué pasa? Llega un momento que tú dices, bueno, ¿y ahora de qué? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y para mí que aquí pasa algo. Conmigo, personalmente conmigo. Yo sé que es verdad, que es lo que antes no te lo he dicho, tengo suerte porque la gente que me sigue tienen adoración conmigo. Adoración, o sea, adoración. Entonces hay veces que yo hasta me asusto, ¿no? Porque el otro día estuve en Granada y tuve que salir corriendo. Porque es que se vienen detrás mía, me tocan y esto, no sé qué, que te queremos. Somos mususos. Somos todos los gitanos mususos. Mususos, me hizo mucha gracia esa palabra, ¿no? En eso sí, es verdad que la gente que me siguen son fieles a mí. Sí. Son muy fieles, pero... Las administraciones públicas, los programadores, los representantes... Exactamente. Están teniendo una fijación en otra gente. No me tienen en cuenta y entonces estoy muy enfadada, estoy muy, muy desenamorada de esto porque es una pena, porque verdaderamente si yo no fuera artista, yo soy la Susi cuando estoy arriba. Porque soy una persona muy tímida, soy una persona muy callada, ¿vale? Soy una persona muy sensible. Y entonces cuando verdaderamente, digamos que me transformo, no es que me transformo, me transporto a otra vida, pero es mi vida, es solo mi vida, y me veo sola cuando estoy cantando, pero cuando canto para el público, pero yo estoy sola, si estoy con el público, pero yo me transporto a mi vida, a mi mundo, es un poco raro, ¿no? Un poco raro, pero como soy rara. Adiós, gracias. Es un poquito rara, pues bueno, lo digo. Entonces, como yo me transporto a otra vida, yo cuando canto tengo ilusiones, me vienen las ilusiones, me vienen las ganas de vivir. Tus ojos. Brillan con la luna, un brillo de plata se refleja por tu cuerpo en tu cara morena. ¡Ay, ya la alba! ¡Ya la alba! Hasta la arba, un sueño de amor, estoy para terminar. Ay, guardar este secreto que tú conmigo compartías. Te marchaste a la arba, te marchaste un día. Lora y lora, ay, lora y lora. Amigas y amigos, esto es Estampas Flamencas en Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Los primeros jueves de cada mes nos podéis escuchar de 7 a 8 y después en nuestros podcasts, en nuestros e-books, tanto en la radio como en el que tenemos nosotros personalmente. Como habéis escuchado, hemos comenzado con una entrevista que nuestro amigo Antonio Ortega le hizo a su amiga Encarnación, la Susi. donde se quejaba un poquito con razón, y mucho diría yo, de alguna cosita. Pero bueno, lo que nos interesa es recordarla, escuchar su cante y también acordarnos de no solo de la Susi, sino de tantas mujeres que están con nosotros y que nos han dejado. A ellas queremos dedicar este programa de marzo, a todas esas madres, hermanas, amigas, mujeres flamencas que están en el mundo y que esto no sería igual sin ellas. A ellas va dedicado. Seguimos con la Susi, en una grabación del año 84 con la guitarra de Tomatito, esos tangos que tanto nos gustan del Ole y Ole. Susi. También tenemos adoración con Magdalena Montañez Salazar, gitana extremeña y una de las mejores cantaoras que ha dado este mundo, la Marelu. Y la vamos a escuchar en una grabación del año 92 con la guitarra de Paco Cepero, unos fandangos totalmente en directo y yo creo que inéditos, que vais a escuchar cómo suenan. La Marelu por Fandangos con Paco Cepero. ¶¶ Seguimos con este programa dedicado a las mujeres y flamencas. Al principio lo íbamos a llamar reinas, pero no queremos que esto se confunda con un tema monárquico, porque aquí, desde luego, de otra cosa podremos pecar, pero de monárquicos, para nada. Les pueden dar mucho por ahí a todos los reyes y más a los borbones. Y dicho esto, vamos a desmontar algo que se viene hablando desde hace tiempo y lo escuchamos de vez en cuando, incluso algún amigo nuestro de algún programa muy mediático del flamenco, pero que la propia protagonista lo va a desmontar. Vamos a escuchar a la Piriñaca, a la Sayago y a la Paquera de Jerez. Yo quería hacer ahora, tía Nica. Usted ha hablado, tía Nica, en el transcurso de este coloquio,

a no ser gitana, pero convivir con toda esa gente, pues tenía tanto arte como el que más. Y como la Gachí estaba ahí presente, la Sayago, vamos a escucharla cantar por Soleá, con la guitarra de Alfredo Lagos, muy jovencito, en una grabación que hemos encontrado en Onda Jerez. Le voy a cantar a usted un poquito por Soleá. Vamos a ver, esto es una suerte de salir a lo loco. Pero como estoy jerez y jerez entiende. Blanca como la pared, blanca como la pared, y embaladita de pena. Thank you. que huele a café. Carmen Linares está celebrando los 40 años, su vida a un escenario, cantando como solo sabe ella cantar, flamenco y todo lo que le echen, porque tiene una voz privilegiada. A nosotros nos encanta siempre escucharla. Y nos hemos encontrado con esta entrevista que le hace Fernando Quiñones y la guitarra de Paco Cepero, Taranto y Cartagenera. Acordándose de esos cantes de las minas, de por esas tierras suyas de Linares, La Carolina y todo lo demás. Carmen Linares, en Estampas Flamencas, en Radio Almaina. Carmen Pacheco Rodríguez nace hace nada más que 23 años en tierras de Jaén, en Linares, y de ahí su nombre de guerra de Carmen Linares. Se produce un curioso y aparente despropósito geográfico-artístico, que es que Carmen se cría en Ávila, entre los muros de la pétrea castellanísima, y nada flamenca Ávila, a no ser por una peña flamenca que en la ciudad de Santa Teresa existe y que se llama Peña de Don Antonio Chacón, de lo más cabal y de lo más enterada que en peñas hay en el país, que ya son bastantes. Carmen, a los 16 años, obtiene un premio en Cabra, provincia de Córdoba, en el concurso homenaje al gran cantador antiguo Cayetano Muriel, niño de Cabra. Canta mucho tiempo y muy bien en el Café de Chinitas y está a punto de grabar su primer microsurco largo, en el que se muestra singularmente progre, porque sin pérdida del acento popular y flamenco, completamente encajado en lo que es el mundo espontáneo del cante, de pronto hace alusiones a temas tan actuales como el cine, los derechos de la mujer o la situación del mundo. Yo te quería preguntar si la mujer, por el hecho de serlo, se encuentra profesionalmente en desventaja en el mundo del cante. Es decir, ¿tiene menos contrato, menos posibilidades que un hombre? Sí, creo que sí. O sea, no sé por qué razón. Bueno, creo que, claro, la mujer, como ya se ha hablado tanto de esto, ha estado un poco marginada en todo, y creo que en el cante ocurre igual. O sea, creo que se nos debería de promocionar mucho más, porque ha habido cantadoras muy buenas, como ya he dicho, Pastora y actualmente Perla, y en fin, muchas que... Sobre todo en los festivales, sí, que no se hace el debido caso, ¿no? Cosas, sí. Eso es lo que opina Currol de las Gambas, el marido de la Perla que vas a nombrar y que creo que concuerda contigo. Yo te quería hacer una pregunta sumamente difícil y quiero que seas completamente sincera. Ahora no estamos delante de la tecnología de la televisión, sino dos amigos. Sí, si a ti te ofrecieran una vida asegurada, verdaderamente cómoda, burguesa, tranquila, es decir, sin los sacrificios, sin los trasnochones, sin los esfuerzos del cante, Carmen, sí, ¿tú lo dejarías el arte por esto o no lo dejarías? Quiero que seas muy sincera. Sí, muy sincera. No lo dejaría el arte, de luego, porque me gusta muchísimo cantar y canto además porque me gusta. Y no sé, creo que... no es que yo, o sea, pueda tener una vida burguesa, pero si yo quisiera podría estar trabajando en otro tipo de cosas. Puedo hacer más cómodo. Mucho más cómodo y más seguro. Entonces, de momento, pues me gusta cantar y pienso seguir. Hasta que el cuerpo aguante. Bueno, yo estoy en lo mismo, ¿no? Carmen, cuya voz ronquilla y hecha presagia a la cantadora de rango que va a ser, que ya es, en cierto modo, de hecho, la tenemos ya aquí con la guitarra, con la muy jerezana guitarra de Paco Cepero. Thank you. ole. Seguís escuchando Estampa Flamencas en Radio Almaina los jueves de 7 a 8 en la FM 88.5 de Granada. En el año 2003, doña Fernanda Jiménez Peña recibió la medalla de oro al mérito del trabajo. Esta solicitud fue impulsada sobre todo por la Asociación Cultural Triste y Azul, Cabales en la Red, y por otras organizaciones y personas que se volcaron con un festival flamenco en homenaje a Fernanda para que esta gran mujer recibiera pues el premio que se merecía. No estuvo ella porque ya estaba malita, pero sí estuvo su hermana Bernarda. No vamos a escuchar nada de ese día, aunque lo tenemos pendiente de otro especial que hagamos dedicado a Fernanda y a la Bernarda juntas, y vamos a escuchar el Cante por Soleá en un homenaje que se le dio en la Peña Flamenca de Jaén junto a la guitarra de Tomatito a Fernanda y Bernarda. En este caso, el homenaje está presente ella y canta por Soleá como nadie ha cantado, creemos. Fernanda Dutrera con Tomatito. Por Soleá. Porque no te levantaba, primito mío, tú te pranito. Levántate tú tempranito y verás como yo te traigo, como bien te came, bebelo de hierba buena, ramito. Thank you. fatiga de la muerte. Qué grande fatiga somos. Qué grande tú que la son. Ay, viví la que yo tengo en mi mi cuerpo. No tienen comparación. No me va, penita no me va, que mi gente no me quiere por culpa de tu querer. Ahora. cuando yo sentía tu un paso se me bebe alegre el corazón. Y llegamos al final de este programa de Estampas Flamencas en Radio Almaina, dedicado a las mujeres y flamencas. Por supuesto, podíamos haber hecho no uno o dos, como dijimos con el de Paco Lucía, sino 20, 30, 50 programas dedicados a la mujer. Y lo vamos a hacer con una hermana de un glorioso cantaor, que era Fernando Terremoto, pero María Soleá, María Fernández Monje, también era una cantaora como la Copa de un Pino. Vamos a escuchar a María Soleá, pero antes nos va a hablar José María Castaño, con el que hace unos días estuvimos charlando y tenemos pendiente un programa dedicado a él, y nos cuenta su relación que tuvo con María Soleá. Así despedimos Estampas Flamencas con la voz de José María Castaño, que pronto tendremos su especial, y el cante de María Soleá con la guitarra de Moraito Chico y Niño Jero. Atención a este tema, que lo podéis buscar también en YouTube, y veréis al final quienes bailan junto a ella, el gran Paco Valdepeñas y el gran Benny de Cádiz. Amigas, amigos, Estampas Flamencas se despide hasta otro próximo programa. Adiós. Y José María, ¿qué nos cuentas de María Soleá, María Fernández, la hermana de Fernando Terremoto? Pues mira, con María tuve la suerte de dos cosas. La primera, de hacerle una entrevista de una hora y pico que está por ahí, porque ella me pide a través de un pariente más o menos común de mi familia y ella, que no es digamos un pariente político, para entendernos, ¿no? Y entonces resulta que me hace ir a su casa, estaba ya ciega la pobre, y ahí me estuvo explicando ella 20.000 millones de cosas de la calle nueva, de esa familia que toda ha cantado y ha bailado de una manera súper, vamos, increíble, ¿no? Está la Juana, la del Pipa, por ejemplo, que son familia de ellos. Y María era una cantadora muy completa, ¿eh? María era una cantadora que metía mano a la sigrilla, a la Soleá, con una grandísima profundidad, pero después era una cantadora festera de primer nivel. Sí. En la Plaza de Toros de Jerez formaba muchas veces el mingo, como se dice aquí, ¿no? Salía con un pañuelo, que dicen que es un baile que hacía Juanito Mojama, que después lo hizo Antonio Mairena, y que también la María Soleá. María era parte de esa familia dotada con un especial poder de transmitir el cante, y María tenía embrujo en la voz y guardó esa. Y después tuve la suerte de contratarla en un homenaje que yo hice en Jerez a los Venerables. Ajá. Y ella cantó ya ciega, ella cantó. Y esa noche la rematé yo trayendo a Chocolate. Vale. Estuvimos después con una vivencia también importante con él. Otro venerable. Pues vamos a quedarnos con el cante de María Soleá. ¡Como plata usted! tus ojos dos lunas encendía en medio de...